Twitch, no hay 31.1 y no hay Canal 12, por lo menos en lo que es habitual a la radio. Luego sí, la programación de... Unas vacaciones. O sea, exacto, sí. De haber hay. Pero sí, de vacaciones. Por eso digo, de haber hay a la programación habitual, no para la radio. Sí. En los diferentes medios. Bueno. A partir de las 20 horas y encuentro informativo. Ven. ¿Nos hacemos un viajecito, Sofi, hasta las grutas? ¿Qué le parece? Me gusta la idea, ¿eh? Sí, nos vamos, vamos, vamos. Nos vamos para allá porque les traemos información de propuestas que se vienen. Ya tenemos comunicación, le agradecemos mucho y le deseamos también un feliz inicio de año a Luisina Grafigna, que es integrante del colectivo cultural Les Mirones. ¿Cómo estás, Luisina? Buenos días. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos ahí en el piso y a la audiencia? Buen día. Muy bien, acá estamos arrancando el año, arrancando enero también, y queriendo conocer un poco las propuestas, y entiendo que ustedes están a punto de arrancar con lo que va a ser el noveno festival de teatro de Les Mirones. Sí, exacto, arranca mañana 3 de enero y dura hasta el 23 de febrero, es el festival más largo del país, dura todo enero y todo febrero. Lo hacemos durante los viernes, sábados y domingos en el Espacio Cultural Les Mirones por primera vez, porque veníamos haciéndolo en la Casa de la Cultura y por decisiones políticas nos han corrido de ahí, así que lo hacemos en nuestro espacio de colectora 730, en nuestro espacio al que le metemos garra y actividad cultural durante todo el año, así que esperamos que durante el verano tenga el mismo éxito el festival que las actividades del invierno. Así que estamos muy contentos, vienen 8 obras de distintas partes del país y también locales, obras de acá de San Antonio, producciones locales que hacía mucho tiempo no teníamos, así que estamos muy contentos. Luisina, ¿qué tal? Buen día. Queríamos por ahí saber, antes de ponernos puntualmente en la actividad, ¿cómo estuvo el 2024? ¿Cómo fue? Sabemos que hubo muchos cambios en todo, teniendo en cuenta el cambio de gobierno, ¿no? ¿Ustedes cómo les afectó? ¿Cómo, haciendo un balance del 2024? Bueno, nos afectó como le afectó a los espacios culturales independientes de todo este país, ¿no? Como se nos subió por las nubes el alquiler, y eso hace muy muy costoso el llegar a fin de mes, el tener que estar atrás del mango todo el rato y el tener que estar en la preocupación del alquiler, que antes estaba un poco más la preocupación en ensayar, en ponernos de acuerdo en más políticas culturales. Como que se va difuminando un poco la atención de lo que es el arte, básicamente, y se torna un poco la atención monetaria ahí pisándonos el cuello, ¿no? Como una bota ahí que está re cerquita y es un bajón. Es un bajón para los gestores culturales, para los artistas y sobre todo para la comunidad, ¿no? Que pierde estos espacios y que se van o achicando o incluso desapareciendo, y es una tristeza tremenda. Tuvimos un montón de noticias sobre espacios culturales que han cerrado, pero bueno, nosotros ahí estamos, siempre guerreando y bueno, y entendiendo que es en colectivo, que una persona o dos o tres hacen mucho menos que estando de a 10, de a 20, así que siempre haciendo el llamado a la comunidad de que se sumen. Las asambleas del colectivo Les Mirones siempre son abiertas, estamos los 365 días del año en ese espacio, y bueno, y por supuesto la temporada es una re oportunidad, un gran espacio para poder ensancharnos un poco, pero bueno. Sí, me imagino que en ese contexto que nos das, ¿no? de un año duro, especialmente para espacios así culturales como el que llevan adelante ustedes, bueno, poder realizar este festival con la cantidad de obras, porque recién estaba chusmeando un poco en el Facebook que realmente hay propuestas para todos los gustos, bueno, es más que importante, ¿no? Totalmente, y tiene una característica muy importante este festival, que es a la gorra. Es para todo el mundo, puede venir quien tiene plata para poder pagar una entrada en el teatro, y quien no tiene también puede ser parte de esta fiesta, de este evento maravilloso, y también de estas obras que son para toda la familia, que puedan venir a compartir, tanto estando en sus vacaciones acá en Las Grutas o siendo parte de esta localidad, viviendo por acá, pueden acercarse. Y es a la gorra, y toda la gente que trabaja ad honorem, somos todos voluntarios de este festival, trabajamos muchísimas horas para que esto suceda, así que, nada, repetimos, sin el apoyo de la comunidad, nosotros no somos nada ni nadie, así que vénganse, vengan a la apertura, vengan los primeros días del festival, que eso da un montón de empuje precioso, la obra es hermosa, siempre estoy volviendo, se llama, viene desde Fisque Menuco, y estamos muy contentos de recibir ahí a los compas que también la guerrean un montón y que hacen un arte precioso. Así que para toda la familia y a la gorra en Colectora 730, que se venga todo el mundo, es de acceso plural, así que no tengan miedo, que se vengan a abrazarnos un poquito. Bien, ¿cuándo arranca entonces? Arrancamos mañana 3 de enero, viernes, y hacemos función viernes, sábado y domingo a las 22:30 con la primera obra. Después seguimos viernes, sábado y domingo siguiente, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, cada semana una obra distinta. Y después, siguiendo con la programación del Espacio Cultural de Mirones, estamos con un elenco local de improvisación teatral que se llama Improtagónica y que va a estar después de la medianoche ahí en el espacio. Sí, la hemos tenido por acá, muy recomendable. Sí. Sí. Seguramente bueno, vamos a estar también difundiendo en todo este tiempo, todos estos días, las diferentes obras que se van a estar presentando. Dentro de esas obras, no, quería consultar porque me llamó la atención. Dentro de esas obras, la segunda que se presenta es el Circo de los Mendicantes, que es de títeres, ¿puede ser? Ajá. Exactamente, es de títeres y viene desde Neuquén con Fernando Ávila, que es un tremendo titiritero. Así que estamos ahí muy orgullosos de tener artistazos dentro de este festival. El Circo de los Mendicantes es un obrón, así que también vénganse a verlo. Tienen de todo, hay muchas cosas variadas. Hay clown, hay títeres, hay teatro, hay títeres en miniatura, bueno, hay sombras, hay de todo. Antes de cerrar por ahí, quería consultarte porque nos ha llegado información, bueno, que en algunos medios salió la directora de Cultura de la Municipalidad de San Antonio, Marcela Lal, refiriéndose a este evento, ¿no? Y refiriéndose a ustedes como colectivo cultural. No sé si te llegó la información. Sí, estuvimos ahí unos encontronazos, ¿no? Pero bueno, Las Grutas está, te puedo decir esto, sí. Las Grutas está explotada, completamente explotada de gente. No entendemos qué pasa, pero está llena Las Grutas de gente. Y la Casa de la Cultura hoy no tiene ninguna actividad cultural. El Festival de Teatro de Les Mirones se hacía en la Casa de la Cultura, estuvo ahí como 5 o 6 veranos, y cerraba por todos lados. La Casa de la Cultura, que es la Casa del Bicentenario, que para eso se hicieron estas Casas de la Cultura en todo el país, que es para fomentar y engordar la cultura local de donde se hagan, tenía teatro local, tenía gestores culturales grutenses y sanantonienses metiéndole a la Casa de la Cultura para que tenga un verano de lujo con propuestas de todo el país, con teatro independiente, con entrada a la gorra para que pueda venir todo el mundo. Y bueno, y hoy está cerrada la Casa de la Cultura, o sea, no tiene ninguna actividad cultural, espero que haya algo, sobre todo por los compañeros artistas, que se deben hacer la temporada, pero nada, no consideramos que haya un valor por parte del municipio de lo que hacemos, y es una pena, porque del otro lado no es que hay ninguna contraoferta ni ninguna propuesta alternativa, simplemente es un no. Aún no sabemos por qué, pero es un no porque sí. Claro, nos duele bastante. En sus declaraciones hablaba de una actividad monopolizada, ¿no? Pero es como seguramente bien decís, ¿no? Esto de que hay que ocupar los espacios para que se ocupen, porque si no, la actividad cultural queda ausente. Una actividad monopolizada, pero no, ahora que no estamos nosotros, no, no hay actividades culturales, entonces es una pena. Ojalá que bueno, que venga un montón de gente y que disfrute la Casa de la Cultura como tiene que ser. Pero la otra opción que tiene el municipio, que nos lo dejó bien claro en un montón de reuniones, que su único interés este año es recaudar, y si el teatro es una manera de hacerlo, lo van a hacer trayendo teatro privado, cobrando entradas de 20.000 pesos y haciendo excluyente una actividad que entendemos que es para todos. Bien, Luisina, trayéndote un poco a la agenda de lo que son las obras de teatro, ¿tenía entendido también que los jueves van a ser de conciertos? Exacto, los jueves van a ser de conciertos con bandas en vivo. Hacemos ahí una trasnoche para no dejar al rubro de los músicos afuera, porque si no, mucho teatro, y quedan las bandas afuera y está re bueno que se vengan ahí a tomar una birrita y escuchar bandas en vivo, que las primeras dos semanas son de bandas en vivo locales. El jueves 9, el jueves de la semana que viene, tenemos a Los Marta, que es una banda de rock de acá de San Antonio, que tiene un montón de años, así que estamos ahí recontentos. Y el próximo jueves, el jueves 16, es Noche de Brasil. Así que ahí con música brasilera. Me encanta. Nos vamos a deleitar un poquito. Para bailotear, sí, un poco. Para, bueno, bailotear, totalmente, y encontrarnos. Luisina, te agradecemos muchísimo y invitamos entonces, en todo este contexto y con todo lo que nos estuviste comentando, a este noveno Festival de Teatro Les Mirones, que arranca mañana, y estaremos en contacto también seguramente porque, bueno, queremos seguramente ver ahí cómo va la temporada, cómo va ustedes también como colectivo y cómo se va desarrollando este festival a lo largo de estos dos meses. Bueno, buenísimo. Yo estoy a disposición cuando quieran. Muchas gracias a ustedes, a Radio Encuentro, que siempre anda presente por estos lados, y es muy importante para visibilizar y difundir lo que hace la actividad cultural en esta región. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para vos y todo su equipo. Besotes. Bueno, Luisina Grafina, entonces, del colectivo cultural Les Mirones, allí en Las Grutas. Mañana comienza este noveno Festival del Teatro. Va a estar desarrollándose durante todo el mes de enero y hasta el 23 de febrero, con variadas propuestas, como lo podíamos escuchar. Y en este contexto, donde tuvieron ahí, no tienen el lugar habitual, que era la Casa de la Cultura de Las Grutas, poder abrir también su espacio colectivo ahí en Colectora 730, que tienen Les Mirones. Además, no es un dato menor que sea la gorra, ¿no? No, porque vale. A veces eso que decimos, dijo real. Bueno, sí, a sí. ver qué obra voy a ir a mirar, porque no es fácil. A ¿no? veces que si vos tenés, pues, estás de vacaciones y querés hacer alguna actividad, capaz entre las variadas propuestas vas a hacer una por el tema monetario. Sí. En este caso vos podés ir a ver todas las semanas una obra a la gorra, que vos sabés que vas a pagar, bueno, lo que sí, puedas. Sí, también siempre, también decir que seamos conscientes, ¿no? Exacto. Que sea una gorra consciente, sí, porque sí. Quizá uno va y si hay un elenco, sabemos que con 1.000 pesos un elenco no hace nada. Exacto. Entonces, sí, quienes puedan, que valoricemos lo que sale un teatro, y en referencia a eso también valoricemos lo que sale un artista callejero también, ¿no? Tengo ganas de ir a